cerro. Aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Queda guardado entre los cerros. Aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Estas calles a mí me vieron crecer. Margarita te permitió nacer. Me da igual con la música al poder. Sierras lindas, grandes charlas en el atardecer. Quedaron en memoria, llenos de poesías como la querida gloria. Este pueblo permitió contar historias. Muchas de ellas permanecen en mi memoria. Esto es igual, esto es mi ser. Muchos personajes que nos vieron crecer. Desde Cáceres y Joselito también. Con su paraguas por si llega a llover. Voy a recorrer el pueblo que ahora brilla. Viendo cada dos años como tuya en carretilla. Creatividad única en la plaza se juntan. 114 años, tierra mágica que abunda de humildad y respeto. Yo me comprometo a representar lo que siento. Agradecido de estar aquí grabando con ustedes en el estudio en Boraí. Yo, pocos me conocen a mí. Yo, pibe de pueblo que comparte su skill. Cinco letras, pueblo lindo, igual así lo vi. Así lo vi. Yo, ey. Queda guardado entre los cerros. Aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Queda guardado entre los cerros. Aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas. Y bueno, otra producción del estudio Moraí para ir arrancando esta mañana, porque también Radio Encantada y el estudio en Moraí están apoyando esta iniciativa de la cual nos viene a contar un poco Maurix acá. ¿Cómo estamos, Mauri? Buen día. Hola, buen día, Edu. Un gustazo recibirlo acá en el estudio, porque a veces esta tarea se hace media solitaria, ¿no? Si bien hay una dinámica que ya vamos a ir cerrando en este ciclo, que es esto de las entrevistas telefónicas, no hay nada como estar con la persona adelante en el estudio. Ahora que se puede. Acá con los bizcochitos, el todo. Mate, wow. Hay un café. ¿Qué desayuno? Un desayuno. Continental. Continental, ya siento el olor a huevo frito. A esos omelets que ya los van a traer también al estudio. Estamos completos hoy. Sí, no, la fruta, no nos da la mesa. No puede faltar. Tampoco. Muy bueno. Bueno, Mauri, muchas gracias por estar presente. Y bueno, en realidad la convocatoria es porque surgió una iniciativa que para nosotros, los cuarentañeros, una iniciativa de los jóvenes de acá y que va a tener concreción este próximo sábado. ¿De qué viene 25. Se llama Sunset Art. Es una puesta en escena en la plaza. Van a ver DJ tocando en vivo. Se basa todo en música electrónica. Todos los DJs son locales, son gurises de acá. Y nada, va a arrancar a las 14 horas. Va a haber feria artesanal, cualquier emprendedor o artesano que quiera asistir está invitado, no se va a cobrar nada. Hay que mover el pueblo, la economía, después de todo esto. Y te arranca a las 14 horas el sábado y termina a las 9 de la noche. Ahí va. Por una parte, entonces van a haber varios DJs de nuestro pueblo. ¿En qué consiste esto de la labor del DJ? Porque para ahí, para el vecino que de repente no tiene mucha idea, dice, DJ, ¿qué será esto? DJ, el que se encarga de mezclar la música. De mezclar música, música electrónica. Música electrónica en este caso. En ese caso. Está enfocado en eso. Y la labor de los DJ, así como ustedes, o de este trabajo que vienen haciendo, ¿de qué se trata? ¿Colectan música, las van mezclando, producen también ustedes sus propias bases? Algunos compañeros producen. En mi caso no, yo indago mucho en internet, internet, y de ahí sacamos canciones, se compra. Pero algunos producen, algunos compañeros míos están produciendo música y van a tocar. Ahí bien, así que este próximo sábado tenemos los nombres ahí de los compañeros de la parte musical. ¿Cómo no? Ya te los paso. Alejandro Pérez, ajá. Su alias Alito, tocando con Mariano Ganón, que su alias es Marian. Van a tocar los dos juntos a la vez, back to back, que es una manera de tocar dos DJ a la vez, una sola bandeja, ajá. Y un DJ tira tres temas y el otro contesta con otros tres. La misma bandeja. Muy bueno. Eso a las 14, para ir arrancando. Después a las 16, Steven Manu. A las 17, Ignacio Navarrete. Y a las 18 hasta las 9 voy a estar yo, cerrando todo eso. Ahí está. Pero además esto, la idea no es que sea solamente música, sino que además va a estar acompañado con... Van a pasar varias cosas, van a ver... Se ha complicado los contactos, pero si cualquier malabarista, artista, danza en tela, ¿no? Porque ya estuve coordinando con un conocido y no va a poder estar porque no hay lugar donde cargar las telas, pero quería que se acompañara con varias artistas en escena, así, malabares, expresión corporal, que acompañe todo. Pero bueno, estoy coordinando para que haya algún numerito ahí que acompañe a todo el show. Bien, divino. Pero además la idea también es que se presenten emprendedores y emprendedoras. Sí, sí, sí. Todo quien de la zona, de la sierra, del pueblo... está invitado a que asista libremente, no va a haber ningún problema. Ahí va, es libre, entonces es, yo de repente voy, llevo mi mesita, presento mis cosas. Además, es una buena iniciativa para mover el pueblo, para aprovechar. Porque Aiguá no tiene feria aparte. No, no tiene, no hay un día que haya feria. Ahora los vecinos, hay un grupo que se están juntando los sábados, justamente los sábados, pero nace de ellos para incentivar la economía de cada uno. Yo veo que vos hace rato venís diciendo, bueno, esto también busca como no solo la actividad, no solo divertirnos, no solo poner música, sino además como activar la economía del pueblo, que la con la sentí media pauperizada. ¿Cómo se vive hoy la economía acá, digamos? No, lo siento por la parte pandémica, por todo ese que estuvimos mucho tiempo quieto, y me pasó a mí. Yo trabajo de esto de discoteca y estuve quieto. Y ahora que se puede, bueno... Vamos a movernos localmente, no ir a otro lado. Sí, acá en Aiguá tenemos artista, artesano, productos locales de primerísima calidad, de no sé, licores, comida, de todo. Productos de higiene, cosméticos, todo, locales y promocionar eso. Claro, que acá en Aiguá tenemos. No solo daría todo para vender, sino para exportar, claro, además a otra ropa. A otra locales. Tenemos gran variedad acá. Ahí va. Y mover eso. Bueno, entonces la convocatoria es abierta. ¿Tenés que ir a qué hora, a preparar el puesto? ¿Cuál es la idea? El evento en sí arranca a las 14 horas. Así que, bueno, ahí tienen un margen. Un rato antes, ir aprontando. Bien. ¿Esto es como fue una iniciativa de varios jóvenes de acá? ¿Cómo es esto? Una iniciativa mía. Una iniciativa propia. Yo el año pasado, más o menos por esta fecha, cuando hubo un parante ahí de la pandemia que al aire libre se podía hacer algo. Yo hice la primera con varios compañeros que van a tocar y en Cumara, en el patio de Cumara. Y fue así también, artista en escena, estuvo Nico Centurión danzando en tela al mismo tiempo que sonaba la música, acompañando, y todo allá al aire libre, no hubo ningún problema, ¿no? Ahí va. Vos que estás acá en el pueblo así desde tu juventud y la iniciativa, ¿cómo ves a tu congénere, digamos, a la gente más o menos de tu misma edad, a esta generación, ¿no? En cuanto a las posibilidades, a emprender cosas, a la situación laboral, a los estudios, porque por ahí me pregunta curioso. Está bien, está bien. Un poco, ahora se ha abierto un poco más la cosa, pero difícil. Yo he tenido que emigrar a otras ciudades, a estudiar, a laburar, porque, bueno, quiera o no, somos poquitos acá y el laburo es bastante limitado, pero ahora se han abierto propuestas con esto de ser emprendedor y que cada uno, tipo, oh, yo sé hacer esto, oh, y lo hace muy bien, como que, bueno, está otra posibilidad, otro ingreso, pero para estudiar sí hay que... Ahora es todo por internet, pero... Para presencial es limitado, es bastante limitado. Ahí va. Bueno, entonces este sábado tenemos esta actividad que va a estar en el pueblo a partir de las 2 de la tarde con todos estos DJs, con los emprendedores y emprendedoras que quieran acercarse. Y a la noche, si todavía te quedó un poco de cuerpo no pudiste ir a la feria, pero tenés ganas de ir a mover el esqueleto, digamos, ¿Qué posibilidad tenemos? El Centro Cultural. El Centro Cultural, ahí cambio mi faceta. Ahí va. Se deja un costado la electrónica. Sí. Cambia el vestuario. Ahí es un clic y ya Maurix pasa a ser DJ de fiesta. Ahí ya cambia la movida, mover un poco el esqueleto. A las 11 de la noche, tipo termina el sunset, unas horitas ahí de organización, de descanso, de comer algo. Y arrancamos para... para el espacio cultural allí enfrente del liceo, que vamos a ver algún bailecito. Ahí va, se viene con aforo general limitado, obviamente. Y con todo, con los cuidados. Exactamente, ¿no? La precaución que corresponde. El protocolo merece. Exactamente. Este, cuando bien, sí. ¿Cómo se realizó cuando estuviste en vivo? Es verdad. Que yo fui allí. Éramos pocos, había poco. Salía gente para poder entrar otros. Exactamente, otro, yo me acuerdo, bueno, sí. Esto es lo mismo. Este, han venido sucediendo varias actividades, ¿no? Como que esto también le da un poco de vida al asunto. Porque si no se pone como que te quedas mirando YouTube, navegando, sí, en internet, en la casa, ¿no? Sí. Hay mucha tierra para trabajar, digo, hay un montón de tareas, de verdad. Sí. Este, pero como que la parte cultural venía bastante frenada, por lo menos, ¿no? Igual sí, limitada. Por suerte sí, que el fin de semana pasado mi amiga Lucía, que si está escuchando me manda un saludo, hizo tremendo movimiento, pero tremendo, que fue todo un éxito. Así que venimos moviendo y sí, el pueblo está con cada vez más vida. Por suerte pasó todo esto y reflotamos. Buenazo. Y además tiene el apoyo también de la radio, que va a estar transmitiendo ahí. La idea es poder, sí, generar espacios para poder emitir. Tengo que agradecer a la radio, al estudio, a Ocho Monos y al municipio de Aiguá por habernos dejado realizar todo esto en la plaza. Y nada, sí, la radio va a hacer una transmisión en vivo, todo el evento. También va a tener algunas entrevistas, alguna dinámica ahí. Uh-huh. Pero el audio, toda la música la van a poder disfrutar por la 88.7. Muy bueno. Yo creo que lamentablemente este sábado no voy a poder estar, pero entonces tengo la garantía. ¿Pero lo escuchás? Claro, no solo lo escucho, sino que lo bailo. Claro, sí, pero lo escucho, bueno, me tengo que conseguir un buen sonido, un sistema de sonido en casa, para escucharlo, entonces la encantada. O unos buenos auriculares. La música, pero es bueno bailar con todos los gurises ahí, con todos los. Bueno, muchísimas gracias, Maurix, no, que sigan estas iniciativas. Y bueno, entonces este sábado 2 de la tarde, y si no, after hour, en el Centro Cultural de Aiguá. Exactamente. ¿Algo más que te haya quedado para compartir así o que quieras? Creo que estamos bien. Nada, invitarlos a todos, a la gente en principal a asistir, a disfrutar de algo innovador para lo que es la ciudad. Y a cada emprendedor o a cada artesano que libremente asista y disfrute y exponga sus productos. Muy bueno, Mau. Yo, ¿sabes qué veo? Tengo una visión. Yo, para mí, esta es una semilla más. Viste que hay veces que se tira una. Hay veces que no siembran todo. No, la siembra no funciona del todo. Pero esta es la semilla que va a dar origen a esa feria que el pueblo precisa. Exactamente. Vamos. Porque en toda Latinoamérica, las ferias son el lugar donde la gente encuentra la raíz popular, el pueblo, ¿no? Hoy son los emprendedores. Mañana empezamos a sacar las baratijas, las cosas de casa. Sí. ¿Cómo es la feria? Pero es un espacio lindo para intercambiar comida, para llevar alimentos, ¿no? Como que está bueno eso. Así que vamos arriba y me encanta mucho la propuesta y que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Eso espero, que también se deposite eso, que guste el evento y que, bueno, a futuro se repita. Bueno, muchas gracias por haber venido y sigan en eso. Seguimos con gente de acá del pueblo, con Wall, guerrero de la vida. Desperté una letra, tiré, caminé y luego estiré. La vida la tenía de frente, y yo un pibe inocente. Me demostré que no daba pa' estar así. Levanto fuerza gracias a mi team. Gracias a mi team. Por días dejé de existir, apoyo siempre recibí. Pueblo lleno de magia, que me mantuvo aquí. Esto es pa' mí, a la vida le sonreí. Caigo yo aquí, tierra fresca y vida por seguir. Tierra fresca y vida por seguir. Me infló el pecho el estar aquí. Feliz mi vida quitándole el fin. Las raíces bien puestas al fin. Ya hablé, ya expresé, a mis padres mis ideas conté. Bien recibidas fueron, por eso sigo en este juego. La música fresca sin ego, un ave fénix en vuelo. En llamas retomo de nuevo, y un pibe de vuelta al ruedo. Destello refleja mi mente, me encuentro rodeado de gente. Pequeña mirada inocente, viendo lo que tenía de frente. Esto es pa' mí, a la vida le sonreí. Caigo yo aquí, tierra fresca y vida por seguir. Esto es pa' mí, a la vida le sonreí. Caigo yo aquí, tierra fresca y vida por seguir. Con los pies fuertes